Si tú no defiendes tus derechos, jamás serás libre. Solo tú puedes hacerlo. No involucres a los demás. Cada cual tiene sus propios problemas. El deber está en ti, en comprender el equilibrio de la libertad. No me pidas el arco iris. Si piensas que el amor es ficción, no. Triste amor, tú no crees en tu corazón. Amor, no me pidas cuerdas de guitarra. Si no crees tú en una dulce canción del amor que en ti ilumina tu corazón. Triste tu amor, si no crees en el cielo que en ti da tu voz. Triste amor, siento tus caricias, siento pena en tu corazón. No me pidas mi corazón.